En un contexto donde el fundamentalismo religioso y conservadurismo político crece y vulnera los derechos humanos, y donde se reproducen discursos hostiles, cargados de violencia, miedo e intolerancia, queremos escuchar las voces del respeto, la justicia y la solidaridad, visibilizando narrativas de personas y grupos que desde diferentes lugares y prácticas religiosas no quieren más excusas para el odio, sino que se disponen a relaciones marcadas por el diálogo, el respeto, la no discriminación y la justicia social. Diálogos Impensados, Hablemos desde la Esperanza, es un espacio seguro de encuentro y diálogo sobre temáticas y experiencias de vida que supondríamos opuestas o que creeríamos difícilmente se sentarían a conversar, pero que tienen en común el trabajo por la defensa de los derechos humanos y de la tierra. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al tercer episodio de Diálogos Impensados, Hablemos desde la Esperanza, el podcast del Departamento Ecuménico de Investigaciones. Les habla Nati Serrano, quien forma parte del equipo de comunicación del DEI. El día de hoy vamos a estar conversando sobre diálogo interreligioso y espiritualidad ancestral. Y me acompañan en este diálogo Jocabet Solano, quien es una mujer indígena cuna y cristiana, y también Abel González, quien trabaja acompañando a poblaciones indígenas en Nicaragua. Un placer tenerles el día de hoy con nosotros. Bueno, como bien me han presentado por mi nombre es Jocabet Solano Micelis. Soy de la nación Cunadule en Panamá, y en Panamá tenemos 4 territorios cunadules. Uno de esos territorios está localizado en el Mar Caribe, en el archipiélago de Cunayalas. Tenemos alrededor de más de 365 islas. Y yo soy originaria de Datnacuedupir. Mi mamá es de esa isla, que significa en el castellano, donde nace el sol. Y mi papá es originario de Cartizubdu, que significa la isla del cangrejo. Pues nací en el tiempo del Bardutni, que significa el tiempo de las plantas medicinales, que en el calendario occidental sería diciembre. Y para mí es muy importante reconocer desde mi identidad como Cunadule que soy parte de una tierra que se llama Abya-Yala, así como el pueblo Cunadule reconoce el continente de América, y que nací en el tiempo del Bardutni porque es muy importante para nosotros esta relación con la tierra, con la madre tierra, y allí radica toda nuestra espiritualidad como nación cuna. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia de este programa. Yo soy Abel González, soy nicaragüense y he trabajado un poco con comunidades indígenas acompañándolas en sus procesos de organización y de cuidado de sus bosques y también algo de gobernanza comunitaria. Nací en una familia católica y desde niño pues participaba en la iglesia, participaba en las charlas dominicales que se le da a los niños. Obviamente eso te crea una manera de ver el mundo, sin embargo, con el tiempo y por cuestiones de la vida, estudié un poco de filosofía también, empecé como a cuestionar varias cosas, ¿no? Cuestionado, por ejemplo, los dogmas. Hay un filósofo muy famoso que se llama Bertrand Russell, que dice que aquellos espacios donde no está permitido el disenso no son sanos, no permiten el crecimiento del espíritu y el conocimiento humano. Entonces yo decía, ¿cómo la iglesia puede permitir que creamos? Por sí o sí, pues. Pero también en nuestros países ha habido mucho, en general en el mundo, ¿no? Todo este tema de la pederastia y algunas situaciones en nuestra historia como pueblos indígenas, con la iglesia siendo parte del proceso de colonización. Yo terminé como un tiempo alejado, ¿no? Pasé más de 10 años que no quería saber mucho ya cuando entré como en mis 20 años más o menos. Pero después entendí también que la espiritualidad como seres humanos es una cuestión fundamental. O sea, he vuelto a la iglesia, he vuelto a pensar un poco cuál es mi lugar en este mundo. Yo creo que la espiritualidad también nos permite darle un sentido de trascendencia a nuestra propia existencia, ¿no? De dónde venimos, para dónde vamos, quiénes somos, en qué creemos, en qué valores tenemos. Es difícil entender a un ser humano sin creencias, ¿no? Es importante tener alguna orientación, algún norte, y eso para mí, pues, de alguna manera, el cristianismo en general es un marco para tenerlo en cuenta, pero también últimamente he estado como con una visión un poco más amplia, tratando de entender algunas cosas del budismo, tratando de entender algunas cosas también de la espiritualidad indígena tan amenazada en nuestra historia. También algunas cosas del Corán que me parecen sumamente interesantes. Así que estoy como en una visión un poco más amplia, con curiosidad, con una mente abierta para darle una nueva dimensión, digamos, más madura y una visión de trascendencia a mi vida espiritual. Existe una percepción de que las creencias y las prácticas de las comunidades originarias o los pueblos indígenas son demoníacas o son prácticas que adoran a dioses falsos o que es brujería desde el cristianismo, ¿no? ¿Cómo han experimentado este tipo de acusaciones o este tipo de sospechas cuando están en la búsqueda de esa espiritualidad o la reivindicación de esas espiritualidades que también son válidas y que forman parte de las culturas ancestrales? Hay un elemento muy importante, fundamental a la colonización política, a la colonización cultural, a la colonización religiosa en América Latina, y es el desconocimiento del otro. Y para que el otro asimile una manera de ver la vida, una cosmovisión, que es la que llegó con los europeos. Sí. Y esa visión incluye, obviamente, al cristianismo. Entonces, el desconocimiento del otro o de la otra edad termina también desconociendo no solo la identidad de esa persona, sino también su creencia, sino también su manera de ver el mundo, sino también tanto la iglesia, la religión católica de manera particular, pero el sistema de colonización en general ha atacado mucho en nuestra historia la religiosidad. Y obviamente un pueblo que tiene una religiosidad fuerte, una religiosidad propia, también tiene capacidad de tener una manera de ver la vida y una manera de plantearse la sociedad alterna al sistema dominante. Y obviamente que la colonización lo que va buscando es la homogeneización cultural, que haya la menor, que no haya esta diversidad cultural. Entonces, en ese sentido, en toda nuestra historia, los pueblos indígenas han sufrido un avasallamiento, digamos, cultural, externo, para desaparecer varias cosas y entre eso sus creencias religiosas. Y eso ha significado la satanización, la criminalización de líderes religiosos importantes. En un momento de nuestra historia, muchos líderes eran también líderes religiosos, pero también líderes políticos. A muchos se les asesinó, se destruyeron sitios sagrados, o prácticamente se invisibilizaron y se dejaron de atender. Incluso hay un elemento muy importante que vincula la práctica de la espiritualidad con la práctica de la medicina tradicional. Entonces, eso también se ha satanizado mucho. Sin embargo, hay un proceso de resistencia cultural, yo diría histórica, pero también orgánica, donde uno ve claramente que hay muchas prácticas de religiosidad que aún los pueblos conservan, y muy importante también aún las prácticas también de medicina ancestral. Lo interesante es que el discurso y la narrativa ha cambiado, la forma de colonización también ha cambiado, hoy ya no tenemos una colonización meramente externa, es distinta a la colonización externa de hoy en día. Sin embargo, hay un proceso de colonización interno en nuestros países muy fuerte, continúa desapareciendo culturas, generando procesos violentos de asimilación y de etnocidio cultural. Y entonces los pueblos han logrado sobrevivir y mantienen algunas prácticas que son sumamente interesantes. Y para mí, las prácticas de medicina tradicional vinculadas a espiritualidad indígena son bastante claras, pero también la gente ha adoptado como un eclecticismo, digamos, cultural, en el sentido de que la misma persona que, por ejemplo, un sábado estuvo en una clínica pasando una consulta con un doctor del sistema de salud convencional y haciéndose un examen, el domingo puede estar en la iglesia rezando por su salud, por el mismo problema, y el lunes podría estar visitando a un médico tradicional y bañándose con plantas, haciendo oraciones a la madre tierra y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí también en nuestras comunidades, gente pues, que uno claramente identifica como actores culturales importantes, y entonces están los médicos tradicionales, pero también hay otras figuras, por ejemplo, miembros del Consejo de Ancianos, tanto mujeres como varones, que se encargan de llevar a cabo un tipo de lamento cuando alguien fallece en la comunidad. Por ejemplo, en el pueblo Miskito eso es muy evidente, en algunas comunidades del pueblo Mayagna también, en Nicaragua, y este tipo de prácticas están muy vinculadas a la religiosidad, a la espiritualidad, a nuestras prácticas espirituales ancestrales, pero de alguna manera también conectado a esa idea del dolor frente a la pérdida de un ser querido, pero también un sentido de trascendencia, ¿no? En Abya Yala, como ya me referí, es el continente como el pueblo cuna reconoce América, hay muchas espiritualidades, de las más ancestrales y las nuevas hoy día. Sin embargo, en un continente tan plural como el de Abya Yala, también reconocemos que hay mucha ignorancia y desconocimiento de las ancestralidades indígenas como de las nuevas espiritualidades que emergen. Y esto nos lleva a hacernos algunas preguntas muy importantes, como la teología, por ejemplo, de la Iglesia cristiana, no ha podido dialogar con las espirituales indígenas y con los otros y con las otras espiritualidades. ¿Y de qué manera entonces esta teología, en muchos casos coloniales, pues no entran en el diálogo y no entran en el conocimiento y reconocimiento del otro? A partir de la pregunta, pues de forma más específica, en nuestras iglesias o comunidades de fe cristianas, a nivel general, sí hay una satanización de las espirituales indígenas, porque la manera de cómo se percibe a Dios desde las perspectivas de las teologías coloniales es un Dios masculino, blanco, y por lo tanto este Dios que refleja la imagen de una sociedad patriarcal, pero también de una sociedad fundamentalista en muchas esferas. Obviamente estamos hablando de forma general, porque también sé que habemos algunas excepciones en Abya Yala. Entonces, cuando, por ejemplo, me toca trabajar con algunas propuestas en algunos contextos, siempre hacen algunas preguntas sobre si, hasta dónde uno puede vivir la espiritualidad indígena para no ser sincrético. Es una pregunta que siempre hacen, ¿cuál es el límite del sincretismo? Y lo otro es, algunos aún por no entender las ceremonias indígenas, simplemente lo ven como brujería. Uh-huh. Y no necesariamente como una manera de entender la vida y la fe desde una propuesta y sabiduría y por lo tanto también epistemológica que tiene un sentido más cercano a la relación con la tierra y también con la divinidad. Entonces, sí, nuestra experiencia muchas veces es que se niega la identidad de los pueblos indígenas a raíz de una verdad fundamentalista. Y por lo otro lado, esta negación de la identidad indígena también se ve presente en sus prácticas. Cuando uno pues se hace seguidor de Jesús, pues en algunas iglesias se les pide que deben entrar a la nueva vida, porque dicen que en Cristo somos una nueva criatura, ¿no? Y las uh-huh. cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero la interpretación y la hermenéutica de este versículo, por ejemplo, es que tienes que negar tu identidad y por lo tanto tu manera de vivir como indígena en un contexto, y obviamente esto no es lo que predica el Evangelio, pero vamos a poner un ejemplo solamente sencillo como este de lo que sucede a muchas y muchos hermanos en nuestras comunidades indígenas. Una pensaría que el cristianismo, ahora que estábamos hablando de este reconocimiento de una historia de colonización, de saqueo, de imposición, de violación, no puede tener una conversación abierta con las espiritualidades originarias. ¿Pueden dialogar el cristianismo con las espiritualidades originarias? ¿Cómo ha sido la experiencia en ese diálogo? El diálogo difícilmente va a tener lugar desde la estructura de las iglesias cristianas y desde los espacios, digamos, tradicionales de las iglesias cristianas, es decir, en las celebraciones religiosas o en los eventos donde se planifica y se organiza el trabajo pastoral, o a nivel de los tomadores de decisiones, ¿no? Que son obispos o autoridades de estas distintas iglesias, porque en general hay una diferencia fundamental o diferencias fundamentales entre la religiosidad, la espiritualidad cristiana y la espiritualidad indígena. Un elemento fundamental es que la espiritualidad cristiana es monoteísta, ¿no? Tiene un solo Dios. La espiritualidad indígena tiene varias deidades, ¿no? Con distintos grados de relevancia. La espiritualidad cristiana también hace una diferenciación entre el ser humano y Dios, ¿no? Marca cierta distancia y que el ser humano tiene que adoptar una forma de vida que lo purifique y lo acerque a Dios. Aunque en general también se dice que todos somos imagen y semejanza de Dios, pero hay esa visión, ¿no? De que tiene que pasar por un proceso de vida espiritual que te purifica para poder acercarte a Dios, y de ahí la idea del cielo y del infierno. Para la espiritualidad cristiana, nosotros, los seres humanos, son parte de esa naturaleza de la que también son parte los dioses. No existe esa diferenciación, digamos, tan marcada. Y la relación es que, de alguna manera, nuestro comportamiento tiene que permitir que la vida en la Tierra tenga cierta armonía, tenga cierto equilibrio, y haya cada ser humano que llegó pueda realizarse. Y es, allí hay unos elementos a nivel, digamos, teológico muy, muy marcados, pues, y diferentes. Y también yo creo que aún la Iglesia Católica o las iglesias cristianas tienen como cierta autopercepción de estatus o de tener un rango superior que frente a estas prácticas religiosas, espirituales, perdón, que después de tantos años no tienen una estructura, no tienen una teología súper elaborada, ni tienen grandes, digamos, espacios que se celebren, y cada vez también los pueblos indígenas que conservan estas prácticas son más pequeños y se les mira más bien como una cuestión de, no es correcto el término que voy a usar, pero como un residuo cultural, pues, que va quedando de lo que eran los pueblos indígenas, cuando no debería de ser así. Sí hay un diálogo, creo yo, fuera de las iglesias. Individuo que va a la iglesia es el mismo individuo que es indígena, que tiene un bosque, si quiere conservarlo, vive también un poco en esos dos mundos, ¿no? Y ahí es donde se da ese diálogo, que no es un diálogo elaborado, no es un diálogo promovido, no es un diálogo, digamos, que tenga una estructura, que tenga una finalidad, pero es en la vida misma, ¿no? Que te va permitiendo cuestionarte cosas. Entonces, tomará su tiempo, pero yo creo que estamos en un momento en que, debido también a la cantidad de crisis y de desafíos a los que están enfrentados los pueblos indígenas, hay un proceso, digamos, en marcha, donde los pueblos indígenas van a retomar su espiritualidad indígena como uno de los fundamentos de su identidad, pero también de su resistencia cultural para poder permanecer en el tiempo como pueblo. Y en ese sentido, el rol, digamos, de todo cualquier proceso de revitalización cultural de la espiritualidad indígena es fundamental en los próximos años. Pues no solo se trata de poder entender la espiritualidad indígena, que está muy bien, de poder explicarla, de poder tener una teología propia, de poder generar información audiovisual o escrita sobre eso, sino que también se practiquen o se empiecen a desarrollar actividades espirituales propias de cada pueblo en el contexto en el que cada uno está, ¿no? Para fortalecer la relación con el agua, la relación con el bosque, la relación con los nichos ecológicos, de donde provienen muchos bienes y servicios que son fundamentales para la sociedad. Entonces, dado también el momento en el que estamos, ¿no? Por un lado, la desigualdad tan grande que hay en el mundo, pero por otro lado también las amenazas del cambio climático. Entonces ahí uno ve la necesidad de revitalizar la espiritualidad indígena para que los pueblos indígenas puedan también no solo vivir con dignidad y ser quienes han sido históricamente dentro de sus territorios, sino también hacer un aporte importante a este momento de crisis en el que están la sociedad o la civilización humana en general. Pues en palabras de mi abuela, ella diría que la fe cristiana no riñe con la espiritualidad indígena. Cuando ella relata, por ejemplo, las memorias de colonización, para el pueblo Kuna, pues parte de nuestras memorias ancestrales se canta en la casa de consejo, en la casa de congreso Kuna, que se llama el Otmakenega, y allí los Kunas aprendemos sobre la resistencia de nuestros pueblos y las insurgencias. Entonces la abuela en el fogón, mientras cocina, mientras habla con nosotros en la hamaca, mientras canta, ella nos dice que la invasión, en este caso española, sí ocasionó un genocidio y epistemicidio muy grande en nuestras comunidades, pero estos fantasmas todavía siguen apareciendo cuando nosotros como cunadules nos dejamos hipnotizar o nos dejamos particular por estas narrativas de muerte. Entonces, desde una perspectiva cunadule, reconocemos que los valores de la vida, por ejemplo, el ethos del pueblo cuna es la vida en comunidad, y esta vida en comunidad presente en una relación justa entre unos y otros, y esta relación justa entre unos y otros, estamos incluidos nosotros como seres humanos con la comunidad cósmica, es decir, con los otros seres vivientes. Desde allí una propuesta hermenéutica de una relación con la tierra como madre, porque entendemos a la tierra como madre porque el pueblo cuna entiende que de allí emergemos y recibimos las bondades de la madre tierra, pero también al alimentarnos, nos alimentamos de la madre tierra y al morir, pues somos cultivados en ella. Bueno, esto, lo que intento decir con esto entonces es que toda propuesta de la ética de la vida que apunte al buen vivir y por lo tanto al buen convivir entre unos y otros es una propuesta que no es rechazada por los pueblos indígenas. Uh-huh. Y allí el Evangelio de Jesús como buena nueva pues trae una propuesta de vida plena para todas y todos. Este chalón de Dios que incluye a los seres humanos en la creación es la propuesta de los pueblos indígenas cuando entienden una espiritualidad de relaciones justas y en armonía y equilibrio en la tierra, con la madre tierra y nosotros en ella. El problema no es tanto este evangelio que viene de Jesús como tal y que pronuncia liberación, sino el conflicto está cuando este evangelio que Jesús propone con su propia vida, encarnación y forma profética de vivir es interpretada desde el fundamentalismo religioso uh-huh. Y no incluyendo voces que entienden la presencia y la manifestación de la Rúa en su pueblo. Es decir, las espirituales indígenas son parte de ese movimiento de la Rúa que va tejiendo en medio de un continente como Abya Yala y cómo este tejido de la Rúa va provocando en nosotros, los pueblos originarios, formas liberadoras de vivir en nuestras propias narrativas. Entonces, allí vamos integrando ese tejido, como quien cose una mola, una mujer cuna cose la mola, que es un arte y tejido de la mujer cuna que manifiesta la manera de entender la vida. Dios, como el creador de una gran mola, va tejiendo, y nosotros como este tejido colorido, como pueblo cuna, desde nuestras espiritualidades, reconociendo cómo también pues el Evangelio de Jesús es inclusivo y uh-huh. abarca también estas propuestas de vida de la Rúa en el Abya Yala. Hay recepción por parte de la iglesia, por parte de cierto sector de la iglesia. Primero que reconocemos que todo ser humano vive una espiritualidad. Exacto. Ninguno de nosotros, aún el que dice que no tiene espiritualidad, pues esa es su opción, ¿no? Aunque todo ser humano vive una espiritualidad y algunos como los pueblos originarios, en este caso el pueblo cuna de la cual yo soy parte, milenariamente ha construido, ha tejido su espiritualidad en relación con sus propias memorias, con su propia historia, con su propia interpretación de la manifestación de la divinidad en su contexto, con sus luchas, con sus lamentos, con el dolor, pero también con la celebración. Y lo ha construido a partir de relatos, de cantos, de tratados que le llamamos el Bat Igala, el Nan Igala, es decir, el camino de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, el camino de Dios o de la divinidad, es decir, una traducción quizás no tan cercana, pero que habla de este camino donde Dios ha estado presente. Entonces, reconociendo que todo ser humano tiene una espiritualidad y espiritualidades, todo cristiano teje la fe desde su contexto y también desde su espiritualidad, ya sea que la uh-huh. conozca, la haya definido, sistematizado o no. Desde allí que el diálogo desde nuestra propia existencia como ser humano con nuestra propia fe cristiana no es algo que solamente hacen los pueblos indígenas, lo hacemos todos. El tema es que cierto sector de la iglesia, al no entender estas espiritualidades indígenas de las vidas, de cómo se han tejido, sataniza porque no está metido o no está dentro del sistema hegemónico uh-huh. que vivimos muchas veces desde Occidente. Es decir, cuando hablo Occidente, obviamente no me refiero al lado geográfico, sino al concepto de vivencia, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, muchas veces a la iglesia lo rechaza porque nosotros también tenemos, cuando digo nosotros, me reconozco también como una mujer híbrida, ¿no? Si soy cuna, crecí en territorio cuna, en una comunidad cuna, perdón, en Cunanega, a las afueras de la ciudad de Panamá, de migrantes cunas que llegaron a la ciudad de Panamá para que sus hijos e hijas trabajaran y estudiaran, y viviendo una cultura donde podemos aprender de nuestros abuelos y abuelas, pero estando en escuelas donde no necesariamente todos eran indígenas cunas, ¿no? Es interesante que cuando uno entiende que nosotros hacemos este diálogo y que tenemos este concepto de entretejidos en nuestra propia existencia, podemos darnos cuenta de que aún no siendo indígenas, tenemos este diálogo interespiritual también. Y sí, hay comunidades que lo aceptan cuando comprenden también de que hay un reconocimiento de los pueblos indígenas y sus ceremonias, por ejemplo. Para mí una pregunta para los que escuchan es cuánto de nosotros realmente sabemos de qué trata la ceremonia, cuándo lo hacen, por qué lo hacen, quiénes lo hacen, qué significa. Y la verdad me doy cuenta que la mayoría de las personas no saben. Una ceremonia de un pueblo indígena cerca de su territorio, sí, ya sea en Panamá, en Costa Rica, en alguna región de Abya Yala, y por otro lado, qué significa, por ejemplo. Cuando yo cuento la ceremonia Mi Primer Árbol, que es una ceremonia cuna que habla de esta relación con la tierra, la gente pues dice, oh, qué gran joya de sabiduría hay en esta ceremonia, y entonces empiezan a tener curiosidad de querer aprender un poco más de estas ceremonias milenarias. Por ejemplo, la de Primer Árbol, porque trata de cuando un bebé nace, se toma la placenta, el cordón umbilical, y se cultiva el árbol con una semilla de un fruto, nativo del área. En el caso nuestro, a veces sembramos el coco, la semilla del coco. Entonces, cuando el bebé nace, se hace una ceremonia donde la comunidad reconoce el nacimiento del bebé, pero también nuestra relación al cultivar la semilla con la tierra, al cultivar la semilla con la madre tierra, con las relaciones de la comunidad humana cuna y la comunidad no humana, de los seres vivientes, cósmica, nuestra relación con la divinidad y nuestra relación de memoria con nuestros ancestros que fueron cultivados en la tierra. Entonces, el pueblo cuna dice, ahora estamos unidos una vez más con el cordón umbilical de la tierra, así como el bebé está unido con el cordón umbilical de su mamá. Esta ceremonia nos recuerda que todas las relaciones son importantes y que el bebé que nace es invitado y convocado a esta nueva relación comunitaria, y cuando el árbol va creciendo, el bebé y la familia cuida ese árbol, porque nosotros reconocemos que los árboles son hermanas. Entonces, toda relación que no es entendida desde una manera justa y armonía con la tierra es una relación que no predica el evangelio de Jesús, igual que el pueblo cuna dice, el ethos de la vida es la vida comunitaria. Entonces, cuando la gente empieza a comprender de que estas ceremonias sustentan este ethos de vida comunitario que realmente apela a una vida comunitaria de justicia y de equidad, entonces empezamos a romper estas narrativas de muerte con narrativas de vida y hacer una contrapropuesta de otras maneras de alternativas de vivir. El programa de hoy trata sobre el diálogo interreligioso y la espiritualidad ancestral. Entonces, como cerrar haciendo una reflexión sobre por qué es importante que se generen estos diálogos interreligiosos y entre espiritualidades ancestrales hoy, ¿qué elementos esperanzadores nos dan la posibilidad de sentarnos y dialogar más allá de verlos como prácticas demoníacas o prácticas que ya pasaron en el tiempo o prácticas que no nos pertenecen? ¿Por qué es importante que se generen estos diálogos? Un primer elemento fundamental que justifica, digamos, el diálogo, la necesidad de diálogo, es una justicia histórica que pendiente pues, con los pueblos indígenas frente al genocidio que existió, frente al etnocidio cultural todavía en marcha con muchas más herramientas hoy en día, frente también al desconocimiento del cristianismo, de la realidad de los pueblos indígenas. Es necesario pues, un diálogo que reconozca las diferencias tanto del cristianismo como de las formas espirituales indígenas, pero también reconozca que hubieron muchas cosas que se hicieron mal. Yo creo que la idea cristiana de la Edad Media, de que hay que ir por el mundo y convertir cristianos, o sea, ya ni sentido tiene. Ya no es que hayan grandes áreas geográficas de pueblos que no son cristianos y que por tanto hay que cristianizarlos, ¿no? Eso ya pasó, es un momento histórico de eso. Entonces, sí es necesario el diálogo en ese sentido. Me parece que si uno lee la doctrina de la Iglesia Católica y algunas encíclicas que se han sacado últimamente, pues van como apuntando a eso, ¿no? Al encuentro, al diálogo. Y sin embargo, como dice la sabiduría popular, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Entonces hace mucha falta todavía que a nivel de los territorios, a nivel de las comunidades, a nivel de las ciudades, se pueda tener ese tipo de encuentros para reconocer esa necesidad de esa justicia histórica. Otra razón importante es que yo creo que el encuentro entre el cristianismo y la espiritualidad indígena permite fortalecer los esfuerzos para conservar los bosques. Obviamente los pueblos indígenas de su cosmovisión como la madre tierra, pero la Iglesia Católica no hace mucho sacó una encíclica que hablaba de nuestra casa común. Sí. Y parte de la preocupación es precisamente esa, ¿no? De cómo conservamos lo que queda en el planeta y no dejamos que el interés por la capitalización infinita termine acabando con los que son fundamentos de la vida en la Tierra, ¿no? Esa capacidad de los bosques para generar servicios ambientales, sin los cuales no podemos vivir, ¿no? El agua, el equilibrio ambiental que se necesita para que no hayan huracanes tan extremos, por ejemplo, o no hayan desequilibrio a nivel de clima, con sequía, con inundaciones, todo el deshielo en los polos y muchos otros problemas. Entonces, yo creo que ese encuentro puede permitir poder avanzar también desde las distintas denominaciones espirituales en fortalecer los esfuerzos, digamos, de la sociedad en general para cuidar mejor lo que queda de bosque y poder también restaurar otras áreas de bosque donde no hay, donde existe la necesidad, pues, de recuperar importantes áreas que en algún momento eran bosque y hoy en día quizás están destruidas, ¿no? Otra cosa importante, yo creo que el diálogo o el encuentro entre estas visiones religiosas tan distintas puede permitir a la construcción de una cultura de paz. De repente en América Latina parece que estamos pasando por tiempos muy difíciles, ¿no? Donde hay mucho conflicto en todos los niveles, ¿no? Por un lado hay crisis política, la comunicación entre el Estado y la ciudadanía se ha roto, parece que el contrato social de nuestros países no funciona, entonces hay mucha inestabilidad, pero por otro lado aumenta la pobreza, aumenta los desplazamientos y la migración, aumenta también el narcotráfico, aumenta la inseguridad con la trata de personas, vemos casos muy dolorosos, digamos, de desapariciones de mujeres de todas las edades casi. Entonces hay una sociedad muy violenta, ¿no? ¿Cómo poder contribuir a construir unas sociedades más justas, más pacíficas? Yo creo que ese diálogo también podría generar elementos en ese sentido. Y también, muy importante, otro elemento es cómo este encuentro religioso invita también a que haya mayor coherencia a nivel individual entre nuestras creencias y nuestras formas de vivir la vida. Yo creo que eso es, digamos, estamos viviendo una época de, como lo llaman, ¿no? Sigmund Bauman, un filósofo de estos tiempos que falleció no hace mucho, que hablaba de la posverdad. Entonces, vivimos tiempos, digamos, donde la desinformación es la norma, los discursos de odio es la norma, y hay mucha incoherencia. La gente en las redes sociales muestra una imagen y en la práctica es otra cosa. La gente prefiere aparecer en una historia o en un reel de Instagram con el último teléfono, pero quizás no tienen para la comida de ese día, frente a todo ese mundo paralelo que se está creando y se va de manera vertiginosa. También como el ser humano encuentra coherencia. Si uno ve las tradiciones espirituales, que de hoy en día, pero también de distintos momentos de la historia, quizás una de las lecciones más importantes que nos ofrecen es la coherencia. La coherencia entre lo que sentimos, entre lo que hablamos, entre lo que pensamos, entre lo que hacemos, que determina lo que somos, ¿no? Entonces, yo diría que esos cuatro elementos son fundamentales para avanzar en ese sentido a través de este encuentro entre el cristianismo y las tradiciones espirituales de los pueblos indígenas en América Latina. Bueno, yo primero creo que, pues damos gracias a Dios de una iglesia global, ¿no? A nivel del mundo, con tanta diversidad de rostros, colores, idiomas. Y esto es un gran regalo. Sin embargo, en esta gran pluralidad tenemos que reconocernos un poco más, porque vamos a decir que solamente pensando en Centroamérica, por ejemplo, tú que eres de Costa Rica y yo de Panamá y del pueblo Cuna, a veces en las iglesias preguntamos cuántas las personas conocen a los pueblos indígenas de su comunidad. Y dicen, la gente levanta la mano, o puede ser que muchos o pocos, otros. Y otra pregunta es, ¿qué idioma hablan? ¿Cuáles son sus pensamientos, o sea, su cosmovisión de vida? ¿Cómo es la cosmovivencia también de la vida de los pueblos indígenas? Y entonces nos damos cuenta que hay mucha, mucha ignorancia, porque la historia única o hegemónica, entre comillas única, en nuestras escuelas no nos enseñaron a abrazar la diversidad. Y en nuestras iglesias, en nuestras escuelas dominicales, tampoco nos enseñaron a abrazar nuestra diversidad. Y por ejemplo, yo cuando era niña, en la escuela dominical me enseñaron sobre los misioneros como Hudson Taylor, William Carey y otros más, pero nunca me enseñaron sobre un misionero indígena Cuna, por ejemplo, y habían. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque mucha influencia que teníamos los Cunas bautistas en Panamá eran influencias de misioneros norteamericanos de Estados Unidos. Entonces, el tema es que yo creo que necesitamos abrirnos con un corazón abierto, con una apertura del espíritu, para escuchar a los otros y sin levantar nuestras murallas, porque lo primero que hacemos en un diálogo muchas veces es querer levantar nuestras murallas, y esto no es un diálogo. Entonces necesitamos escucharnos, conocernos como un primer paso, que parece sencillo, pero este conocer nos permite también mirar el rostro de Dios en el otro y viceversa, y aprender de ese rostro indígena de Dios. Pero por otro lado, en este conocer también nos reconocemos en el otro, y eso lo habla el libro de los Hechos, cuando podemos reconocernos en el otro. Y por otro lado también creo que es muy muy importante pues tener una escucha orada, es decir, una espiritualidad que escucha al otro y que escucha al otro para también ser interpelado, y aún viviendo una incomodidad santa, si lo podemos decir así. Pero a veces las incomodidades no nos gustan. ¿Por qué? Porque las incomodidades nos mueven del lado cómodo para abrirnos a otras posibilidades. Yo creo que eso hace el Espíritu de Dios cuando realmente queremos conocer a otros. Y yo pienso que pues estos espacios de diálogo, que tienen que ser diálogos que reconozcan que todos podemos estar en una mesa para preparar el alimento, para servir la comida y alimentarnos de ese alimento, tiene que ser comunitario, pero para eso se necesita tiempo, esfuerzo, escucha, conocer, reconocer, dialogar, y por lo tanto aún hacer un cambio de metanoía de nuestros procesos de construcción, de cómo entendemos la fe y la fe de otros. Y cuando entendemos que somos imagen y semejanza de Dios, y cuando entendemos que el otro también tiene lo divino de Dios, cuando el otro tiene un don y regalo especial de Dios, cuando entendemos que los pueblos originales tienen algo que hablarnos de la presencia de la divinidad, entonces podemos entonces reconocernos como humanos que están en ese tejido mayor que cose Dios como la gran mola con diversos colores, un gran tejido mayor. Entonces yo creo que eso sería pues parte del camino, ¿no? Muchas gracias, Abel. Muchas gracias, Jocabet, por este diálogo del día de hoy tan importante y tan interesante, tan amplio, que nos invita a seguir conversando sobre la importancia del diálogo interreligioso, las espiritualidades ancestrales y los pueblos originarios. Les invitamos a seguir escuchando nuestros episodios de la primera temporada en Spotify, YouTube y archive.org. Diálogos Impensados, Hablemos desde la Esperanza, es una producción del Departamento Ecuménico de Investigaciones.